todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros. Empezamos con la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, en este mediodía. Primero que nada, saludando al compañero Eduardo, que bueno, como se habrán dado cuenta, no nos va a poder acompañar en esta audición. Lo tendremos ya en futuras audiciones, así que le pedimos a la audiencia que no se congregue en las puertas de Radio Centenario, que el compañero Eduardo va a volver a hacer la audición en las próximas ediciones. Bueno, un fin de semana realmente, a pesar de la lluvia del sábado, cargado de mucha actividad. Veníamos conversando y habíamos planteado una jornada nacional de propaganda en torno a la defensa de la lucha del pueblo palestino y contra el genocidio que está perpetrando Israel contra ese pueblo. Y bueno, como decíamos, a pesar de las lluvias intensas del sábado, por lo menos aquí en Montevideo, el domingo las agrupaciones de Montevideo, las que pudieron, salieron a pintar muros, y la verdad que nos llegaban las fotos luego de la jornada del domingo, y hay muros realmente muy buenos, ¿no? Saludamos a los compañeros de la agrupación del municipio G, a la agrupación del municipio D, a la agrupación del municipio C, que sabemos que también salieron, a la agrupación de, bueno, a los jóvenes mismos del 26, que estuvieron también hasta tarde ayer pintando pancartas y pasacalles, una pancarta que también vamos a llevar a la marcha, a la concentración de mañana martes. Hablábamos con los compañeros que, bueno, la última pancarta, pasacalle que estábamos llevando a las movilizaciones ya tenía sus años, y si bien la consigna realmente no estaba fuera de tiempo, decidieron los jóvenes renovar esa pancarta para llevar a la movilización de mañana, así que también el abrazo para ellos. Y además a los compañeros de Canelones, los compañeros de San José, los compañeros de Paysandú, que sabemos que también estuvieron también realizando actividades allí, a todos los compañeros realmente que alrededor del país se movilizaron en torno a esta campaña, esta jornada nacional de propaganda, realmente el saludo para todos ellos. Y bueno, nosotros estuvimos ayer con los jóvenes en la tarde-noche, y tuvimos también la oportunidad de estar acompañando a los compañeros del municipio B en un muro de la Rambla. Y bueno, se ve allí primero el cómo se acompaña el tema, ¿no?, por parte de la gente. Realmente estar pintando un muro con la bandera palestina y que la gente, el pueblo, pase y te deje un saludo, te deje una arriba, se pare a conversar sobre el tema, la verdad es muy muy gratificante para nosotros que estamos militando sobre el tema, pero además gratificante porque sabemos que hay un gran puñado de pueblo que acompaña esta lucha, y que bueno, se ve reflejado también en las movilizaciones y en este tipo de actividades que sabemos que tienen que ser más, y no podemos quedarnos en conformarnos de cómo están saliendo estas jornadas. Pero bueno, también como tenemos lo bueno y el puñado de pueblo consciente que para a saludar y hablar sobre el tema Palestina, también hay de los pocos ejemplos donde bueno, el aparato del sionismo, sobre todo mediático, y demás también cala en parte de esta gente, si se le puede llamar gente, ¿verdad? Este, en donde, bueno, hubieron dos episodios de un repudio hacia la acción que estábamos realizando nosotros, este, que bueno, que realmente queda en anécdota, pero lo que sí nos parece bueno comentar en esta audición, porque realmente hay que hablar de lo bueno, sobre todo para prevenir a los compañeros que están saliendo también en estas jornadas de pintada. Nosotros tuvimos la decisión de los compañeros del municipio de pintar un muro por Palestina al lado de un muro pintado por la Brigada de Ipascua, una famosa brigada que sabemos que bueno, que sale a pintar muy buenos murales también por la ciudad. Y bueno, pintamos al lado de un mural con la cara de Lucía Oval, una compañera del Partido Comunista recientemente fallecida, que bueno, tuvimos también el agrado de compartir en asambleas y en la militancia, este, también enfrentándonos políticamente, como no, este, pero bueno, en ese mural se expresaba el dolor de sus compañeros por su pérdida, y además una bandera palestina pintada al lado de ese mural. Bueno, esa bandera estaba tapada y vandalizada, así como también el rostro de la compañera también tapado y vandalizado con cal. Nombro este ejemplo como para comentar y saber la magnitud de las acciones de esta gente que, bueno, que sale a vandalizar los muros, que no solo sale a vandalizar los muros, sino son los que violentan las movilizaciones a favor de Palestina, los que tiran agua desde las ventanas, todo ese aparato del sionismo que está vivo también en Uruguay y que no podemos ser indiferentes a ello, y que también merece que lo enfrentemos tanto como enfrentamos al sionismo y a sus cómplices, y cuando nos referimos a los cómplices del sionismo, estamos hablando en este caso del gobierno progresista del Frente Amplio, y además de bueno, los actores ya conocidos que sabemos que existen en la política uruguaya. Redondeando, compañeros, las felicitaciones para todos los militantes del 26 de marzo y los que se sumaron. Sabemos que hubieron muchos compañeros y compañeras que se sumaron a esta jornada, que mandaron el mensaje a las redes y que después estuvieron en contacto con cada agrupación. El saludo para ellos y bueno, las felicitaciones por una jornada de propaganda que continuará este martes en la concentración, que vamos a estar todos allí exigiendo que el gobierno uruguayo rompa las relaciones con Israel, exigiendo el alto al fuego y bueno, el cese del genocidio al pueblo palestino. Nos estamos despidiendo, compañeros, nos encontramos en la próxima y un saludo para todos.